Es el momento de la actualidad, las noticias semanales en el Abrazo del Bosque. Irene Fernández, muy buenas noches. La primera noticia nos habla de un personaje muy conocido, Desmond Tutu, quien ha lanzado una campaña mundial contra la caza de ballenas. El arzobispo emérito de Ciudad del Cabo, Desmond Tutu, Nobel de la Paz en 1984, lanzó el jueves una nueva campaña mundial en contra de la caza de ballenas que pretende prohibir por completo esta práctica. Lo que hace aún peor la caza de ballenas es su brutalidad, dijo Tutu. Durante la presentación de la iniciativa, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal apoya la campaña, como no podía ser de otra manera, y dice que las ballenas se cazan generalmente con arpones tipo granada que explotan dentro del animal. La campaña tiene otros patrocinadores destacados, entre ellos el actor británico Pierce Brosnan. Pero es todo para la investigación científica. Claro, por eso hay que reventar animales. Vamos a ver cómo revientan por dentro las ballenas. Claro. Es algo muy interesante. Hay que repetirlo cientos de veces. Claro, porque no siempre es la misma reacción. Claro, está claro. Bueno, nos vamos ahora con los gorilas, otro animal muy amenazado. Y lo vamos a hacer porque se ha abierto un nuevo parque nacional para proteger una de las especies de gorila más amenazadas. El gorila del río Cross, en Camerún, es uno de los grandes simios más amenazados de extinción. Pero por suerte se ha creado un nuevo parque nacional para proteger a estos gorilas. Se llama Takamanda y tendrá 676 kilómetros cuadrados de superficie. Se cree que tan solo existen entre 100 y 200 individuos congregados en distintas poblaciones separadas por campos de cultivo, su principal enemigo. Y es que por culpa de la tala indiscriminada de bosques, el gorila del río Cross está perdiendo tanto su hábitat como su alimento. No solo los gorilas del río Cross, sino elefantes, chimpancés y driles, poco conocido pariente del mandril, podrán tener un lugar donde sobrevivir al avance del ser humano. Y venimos hablando de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, que se realizaba en Marrakech, en Marruecos. Para las organizaciones ecologistas, el cierre de esta comisión ha sido totalmente en falso y supone la sentencia definitiva del atún rojo. Ha finalizado la reunión más importante de la historia de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico en Marrakech, Marruecos. La reunión ofrecía la oportunidad de salvar al atún rojo. Un grupo de delegaciones propuso el establecimiento de una captura total admisible inferior a las 15.000 toneladas, en línea con las recomendaciones científicas. Sin embargo, tras un largo debate, las partes acordaron la pesca de 22.000 toneladas para 2009, para satisfacer los intereses a corto plazo de la industria. La Organización Internacional de Conservación Marina Oceana reclama el cierre de la pesquería hasta que los estudios científicos demuestren que el stock de atún rojo se ha recuperado. Qué complicado lo veo después de esta mala noticia, pero bueno, vamos con una buena, un poquito mejor. Hace unos meses teníamos con nosotros a José Carlos Puente, responsable de cambio climático de Amigos de la Tierra en España, para hablarnos de este fenómeno, el cambio climático. Hablaremos mucho de él en el Abrazo del Bosque, por supuesto, pero hoy nos vamos a quedar con esta buena noticia que nos habla de la que va a ser la primera legislación nacional sobre el cambio climático. El pasado 27 de noviembre, el Parlamento de Reino Unido aprobó la primera legislación nacional de cambio climático. Esta ley supondrá un compromiso de reducción del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, con 1990 como año base para el 2050. La ley británica viene a reconocer que los países industrializados deben comprometerse de forma incondicional a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Según José Carlos Puentes, responsable del cambio climático de Amigos de la Tierra España, la aprobación de esta ley es un ejemplo de que la movilización ciudadana puede obligar a los responsables políticos a actuar. Ante tantas personas movilizándose en torno a una reivindicación, los dirigentes han terminado por asumir su responsabilidad. La campaña de Big Ask a nivel europeo fue lanzada en febrero del 2008 en Bruselas con el apoyo de Thom Yorke, cantante del grupo británico Radiohead. 17 países europeos y Japón también forman parte de la campaña de carácter internacional. En España, donde se han dado a conocer con el nombre de SOS Clima, cuya página web es sosclima.org, ha desarrollado decenas de actividades reivindicativas para conseguir una ley a nivel español. Con la Iglesia hemos topado. Vamos a hablar del Vaticano. Después de que se hayan negado a apoyar la iniciativa francesa que están lanzando para la despenalización de la homosexualidad en el mundo. Pequeña cuña. Simplemente se está pidiendo la despenalización. Para que no que esté uno de acuerdo ni no, que sino no sean simplemente que no se castigados torture o torturados en gente el mundo. Gente por ser homosexual. Simplemente por ser homosexual. Después de que el Vaticano se haya negado. Donde faltaban luces, quieren encontrar otras. Están presentando un plan de energía solar ahora. Y se hizo la luz, o al menos en parte, como comentas, y fue suministrado por el sol. El Vaticano activó el miércoles un nuevo sistema de energía solar y anunció un ambicioso plan que un día le podría convertir en exportador de energía alternativa. El nuevo sistema, sobre el techo de 5.000 metros cuadrados, cumplirá durante todo el año con las necesidades energéticas de la sala de audiencias y varios edificios cercanos, produciendo 300 megavatios hora de energía limpia al año. El cardenal Giovanni Laiolo, gobernador de Ciudad del Vaticano, dijo que están pensando en un proyecto mucho más ambicioso, en una gran extensión de terreno que el Vaticano posee al norte de Roma y que se usa de centro de transmisión para Radio Vaticano. En esas andamos. Muy bien. Vamos con un animal que el pobrecito tiene un trabajo un poco duro, que es el burro taxi. Más de 60 de estos animales en Mijas, Málaga, se van a someter a su ITV particular, la segunda revisión anual. Así es, más de 60 ejemplares del servicio de burro taxi de Mijas en Málaga se someterán esta semana a su segunda revisión veterinaria anual, sufragada por la asociación protectora El Refugio del Burrito. El jueves pasarán la inspección de los veterinarios y el viernes un herrador especializado corregirá las pezuñas de los asnos, revisándose además el estado de los atos, jaquimas y demás equipo de estos burro taxi, según indicaron desde la asociación. Lo que es el paralelo, la chapa de pintura y estas cositas. Pobrecitos, pobrecitos animales. Bueno, no sé, tampoco. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo, Irene? Pues iba a llamarte tonto. Y si quieres, tú también me puedes llamar tonta. Sí, porque eso es lo que somos, Fernando, eres tonto. Somos tontos. No lo decimos nosotros. Audiencia. Sois tontos. Ustedes también son tontos. Somos todos tontos. Pero no lo decimos nosotros, ya digo. No. Lo dice el Defensor del Pueblo. ¿Y dónde lo dice? Pues en la COPE, ¿dónde lo va a decir? El Defensor del Pueblo nos ha llamado a tontos a quienes detestamos, de alguna forma, la fiesta de los toros. De una forma y de otra. Y de la otra, ¿no? Da igual. El Defensor del Pueblo, el señor Enrique Mújica Herzog, realizó unas declaraciones en tono peyorativo acerca de la naturaleza y calidad de los detractores de la tauromaquia en el programa La Tarde con Cristina de la emisora COPE el 13 de noviembre. La conductora del programa, Cristina López, quiso saber qué es lo que el señor Mújica le diría a aquellos que piensan que el toreo es una tontería, a lo que el invitado respondió: hablar a tontos es muy difícil. Y soltó unas risas. Hablar a tontos es muy difícil, ya verá usted. No vaya a demostrarle nada a los tontos, es que no cabe la demostración. Bueno. En fin, señor Mújica, los tontos de España preferirían que los listos como usted dimitieran, ya que parte del sueldo que usted cobra sale de nuestros impuestos. Mira que eres tonta, ¿eh? De verdad, es que no puede ser esto. Vamos. Oye, ¿no será que los micrófonos de la COPE te dan mala leche o algo? Como si fuera Antrax, pues algo así debe ser. Entras y... No sé. Voy a cosa cambiarle. Que estos no, estos son muy monos. Estos no tienen nada. Estaba yo, me he cerrado los ojos y me he imaginado que la espumillita del micrófono, en vez de OMC Radio, pone cadena COPE. Y no he sentido nada, lo único que me ha dado una gana de ponerme a decir tonterías. Vamos con la agenda, en el abrazo del bosque. Dentro de una semana vamos a celebrar un día muy especial, el 10 de diciembre. Es el Día de los Derechos Humanos. Lo recordamos con una semana de antelación, para que lo sepáis. El próximo miércoles será el Día de los Derechos Humanos. Con esto abrimos nuestra agenda semanal en el Abrazo del Bosque. Y vamos a continuarla con una de mis pasiones, la fotografía. Y es que tras Foto 2008, concurso de fotografía, Ecologistas en Acción anda detrás, da comienzo. Ecologistas en Acción de Córdoba informa que ya puedes participar en la novena edición del concurso de naturaleza y ecología Transfoto. Ha abierto el plazo de presentación de fotografías hasta el 8 de diciembre. Más información en la web de Ecologistas en Acción. Y en el Abrazo del Bosque, en el Abrazo del Oso, te vamos a proponer darle un abrazo al Ministerio del Medio Ambiente, y en este caso sí de oso, de los fuertes, de los buenos, de los que aprietan. El jueves 11 de diciembre de 2008 os invitamos a uniros a un acto simbólico con motivo de la Cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en Poznan, Polonia. La reunión será a las 6:30 de la tarde frente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que esto está en el paso del Infante Isabel número 1 en Atocha, con el fin de crear una cadena humana que rodee el ministerio. Toma abrazo, sí señor. Y vamos con una de estas noticias que encantan a Luis. En Sanlúcar se va a producir la séptima feria de productos ecológicos y artesanos. En la conocida Plaza de Cabildo, el domingo 14 de diciembre, en horario de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin interrupción, y en caso de lluvia se aplazaría la semana siguiente. Por tanto, todos aquellos artesanos que queráis participar, debéis informaros cuanto antes en la web de Ecologistas en Acción, y a todos los que quieran acercarse, pues estamos todos invitados. Invitados, vale. Sí. ¿No, cómo has dicho? Ecologistas el domingo 14 de diciembre a las 10 de la mañana. Vale. Si llueve, por la semana siguiente. Muy bien, me lo apunto. Por supuesto, cualquier tipo de información que queráis completar o que os recordemos, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Es que me siento ahora mismo muy empático con la audiencia y digo, si yo no me he dado cuenta, no me he enterado bien de esta noticia, me gustaría poder saber dónde preguntarlo, saber cómo ir a probar esto. Bien. correo@elabrazodeloso.es. Y venga, otra vez con la fotografía. El Centro Nacional de Educación Ambiental inaugura una exposición fotográfica dedicada a nuestros queridos bosques. La sala de exposiciones del Centro Nacional de Educación Ambiental, de CNEAM, en Balsaín, Segovia, acogerá hasta el próximo 28 de febrero la exposición Nuestros Bosques, de la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid, FONAMAT, en la que reflejan los paisajes naturales de los principales bosques de la península. La Fundación Biodiversidad y la Fundación EFE convocan 20 becas de periodismo ambiental. El objetivo de esta iniciativa, que ponen en marcha por segundo año consecutivo ambas entidades, es fomentar la especialización práctica de jóvenes periodistas en información medioambiental. Los interesados en obtener más información pueden consultar las bases de esta convocatoria en la página web www.fundacion-biodiversidad.es. Me la apunto, esto también me la apunto. ¿Cuánto pagan? Bueno, bueno, vamos a acabar con nuestra sección, nuestra agenda y nuestro Abrazo del Bosque con el 19º Congreso Español de Ornitología. SEO BirdLife celebra el 19º Congreso Español de Ornitología entre el 5 y el 8 de diciembre en la ciudad de Santander, Cantabria. X1X. Sí, me había quedado tan bien. Efectivamente. ¿Qué va a permitir este? Este congreso permitirá que centenares de aficionados a las aves vivan un encuentro único donde intercambiar impresiones, experiencias y conocimientos. Quiero decirle a nuestros redactores que es mucho más difícil leer X1X que 19. Decimonoveno. Decimonoveno. Muy bien, pues nada, nuestra agenda hasta aquí y con esta sintonía nos despedimos del Abrazo del Bosque. Pues hasta aquí ha llegado nuestra edición X1X de El Abrazo del Bosque, un proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso, con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Alberto Moreno, Elder Sousa, me faltan nombres aquí, Federico Lombard, etcétera, en la realización y redacción del programa. Vamos a continuar en los próximos minutos con el taller literario del Abrazo del Oso. Continuaremos también con el cine de Ángel, con actualidad científica, con todos los temas, todos esos temas maravillosos que pueden caber dentro de un abrazo de oso. Lo que hacemos ahora es despedirnos de nuestro bosque. Salimos por la vereda,